Radio Daraca. Radio Daraca. Desde el Pambe. Radio Daraca. Daraca, Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Tu música en Radio Daraca. ¡Ey! ¡Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Daraca, Daraca. Hugo Montilla Fernández, nada más nacer para Radio Tarajá. ¡Ole, que se ha callado, eh! ¡Ole! ¡Ole! ¡Espectacular! ¡No me lo acerques, que me lo como! ¡Se plaza a ti, macho! Ahí teníamos, ahí teníamos, ahí teníamos los lloriqueos de Luguito. Sus primeros lloriqueos, estábamos con la grabadora ahí en el mismo paritorio. Todos vosotros en Radio Tarajá. ¡Aquí mismo, niño! ¡Joder, qué bonito! Y después de estos programas en los cuales hemos tenido la ausencia del Langui, de la carretilla del Cañete, del Andarríos, del tío Porra, volvemos a las andadas. ¡Me lo cambio yo todo, niño! Aquí volvemos una semanita más a Radio Tarajá, en la www.lacepcion.net o en radiotarajá.com. Ya sabes, un programa hecho para los oyentes, para la gente que le gusta la buena música, sobre todo para la gente divertida y sobre todo también para la gente distraída. ¿Sí? ¿Dónde? En Radio Tarajá, con la Daco Style a los platos, ya sabes, con sus agujas estrambóticas sacadas directamente desde la avenida de los Poblados. Y hoy tenemos que decirlo, vamos a estrenar al Andarrío. ¿Sabes quién es? Pues luego se lo contamos. ¡Explícamelo, niño! Luego se lo contamos. Bueno, venga, vale. Mientras tanto, escucha Supri. ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Ay, ya está bicho esta alegría otra vez! ¡Que me está chupando el tobillo! ¡Ven! ¡Que me muerde, niño! ¡Ven aquí! ¡Coge esto! ¡Deja el rellenito! ¡Joder, macho! ¡Cómo te echaba de menos! Muchos prefieren vivir de rodillas, yo no. Muchos prefieren vivir de rodillas, yo no, no. Muchos prefieren vivir de rodillas, yo no. Dime una cifra, la supero. Gasto calorías, suela, dinero. Venden órganos, niñas y maní. Viste las burbujas, empieza a ver caldero. Dos tubos de escape, ajá, así voy yo. Con un pico en la mano y pa'lante del tiro. No me frenes, ya me quité los topes. Cállate mejor y no los tropes. Soy fabricante, trabajo todo tipo de materiales. Manejo todas las posibilidades antes de mover ficha. Es decir, saborea tu logro, aprende de tu ogro. Séñame tu sangre, quiero detenerme y olerla. Las cosas buenas se reconocen nada más verla. Lo aliño, hago mi cuenta, haz tú la tuya, pues dejo irlo. Está zumbando. Con tu voz de escape, así voy yo, con un pico en la mano. Échate a un lado. No me frenes. ¿Cómo no me vas a querer? Cállate mejor y no lo tropezo y fabricante. Cállate mejor y no lo tropezo y fabricante, ya, ya, ya. Muchos prefieren vivir de rodillas, por ello prendo esta cerilla, planto cara esta semilla. No, yo no espero nada, haré fe, amo y respeto a quien coja mi llamada. Soy verde como tú, necesitamos comer un boli y un papel, mejor servicio de transporte. Ya sabes, el mapa no es como lo dibujan. Tengo cara de bruja, llevo una brújula. Un día perdí el norte y otro lo encontré. Quítame mérito, no te doy crédito. Hasta profundidad la presión impone. No somos lo que comemos, me cago en los dichos. Hay seres humanos que parecen gusanos. Nunca todo demasiado, levanta las manos. Me llama la atención, estamos en peligro de extinción. Llevo munición, estoy lista para la acción. Dos tubos de escape, así voy yo, con un pico en la mano. Échate a un lado, no me frenes. ¿Cómo a querer. Cállate mejor y no lo tropezo y fabricante. Ya, ya, ya, y dos tubos de escape. Uh-huh. Así voy yo, con un pico en la mano. Échate a un lado. No me frenes. ¿Cómo no me vas a querer? Cállate mejor y no lo tropezo y fabricante. Ya, ya, ya. Mala María, es lo suyo. Veíalo, el mundo es tuyo. La R de rumba, garra esto. Oro amarillo y brillante, con todo por delante. Defino mi sustancia como una barra de hierro y mercurio. Mi planeta Urano, viajo en julio. La belleza está en los ojos que miran. Si el mundo gira, yo no, no, no me moveré de aquí. Tengo una montaña, yo no atiendo a Xoxa. Esto cae siempre con lo mismo desde niña. Sin dar explicaciones, tengo mis motivaciones. No me montes papelones ni te pongas para un ton. Resuelvo ecuaciones, sé que estamos de paso. Así que disfruten un nuevo caso, ¿entiendes? Hay que hacer lo que a uno le nace. Pa' que te jarte, te suministro candela. Son tu voz de escape, así voy yo. Con un pico en la mano, échate a un lado. No me frenes. ¿Cómo no me vas a querer? Cállate mejor y no lo tropezo y fabricante. Ya, ya, ya, y dos tubos de escape. Así voy yo, con un pico en la mano. Échate a un lado. No me frenes. ¿Cómo no me vas a querer? Cállate mejor y no lo tropezo y fabricante. Ya, ya, ya. Eso es. El del 2004. Me pongo los zapatos. Ay. Pon, pon, pon. ¿Quién se pone los zapatos? Con un mechón de esparto. Así voy yo. Ahí va, que se acaba la música. Así se ponía los zapatos. Mala Rodríguez. Mala Rodríguez. Ese tema llamado Fabricante del disco R de Rumba. Joder, qué bueno, el tema, Está macho. Bonito, ¿verdad? Sí, Supri. Sí. Yo me lo bailo potencia. Aquí, cuando tú sabes que cuando a mí me gusta, me lo bailo. Le hemos puesto aquí una lona a Rellenito McEnhan y se nos hace un par de bailes de vez en cuando. ¿Cómo? Que te diga el Dago el otro día. ¿Cómo me lo burlaba? Yo estaba allí en Marbella y me escuchaba los programitas, me los bajaba por internet, me los bajaba mi cuñada, porque yo sabes que no lo piloto mucho. Claro, igual que yo. Y me los llevaba allí a la parcela, niño, y me los escuchaba mientras que me daba un chapuzoncillo de los míos. ¿Te ha gustado? Tú sabes cómo me tiro yo desde el bordillo, sí, ¿verdad? Sí, te he visto. En forma de pincho. Claro, te das un pechazo con el agua que es espectacular. He visto que te has querido hacer con el programa, Rellenito. ¿Cómo? Le he puesto Radio Rellenito. Que no, que he hecho una broma, Cheli, que no. He visto que te has querido hacer con el programa, no, pero muy bien, realmente. Ya claro, sabéis que los oyentes de Radio Tarascano podemos dejarle una semana sin el programa. ¿Y los menos talegos? Mal que tenemos aquí los talegos. ¿Te parece poco que te vamos a llevar de vacaciones para la segunda quincena de agosto? ¡Ay, que no vamos de vacaciones! Pues claro que no vamos de vacaciones, Rellenito, al Rincón de la Victoria. Con los gastos pagados, ¿no? Con los gastos pagados, Supri. Vamos. ¿Las pibitas a qué pasa? ¿Eh? ¿Y las pibas? Las pibas te tienes que buscar la vida allí, tú. Ah, bueno, venga, vale. Hombre, claro, no, parece poco. Pensé que no saben quién soy. Sí, Rellenito, ya nos ocupamos. Nos llevaremos la grabadora y subiremos reportajes hechos desde el Rincón de la Victoria allí en pleno chiringuito, comiéndonos unos espetos de la efectivamente, hostia. Efectivamente, la toalla tirado, hermano. Para Radio Tarasca. Deciros que ya sabéis, nació mi hijo, una alegría para su madre y para su padre y para el resto de la familia. Estuvo aquí Rellenito y la Daco Style haciendo el programa, pero volvemos al formato original. Tendremos hoy a la carretilla del Cañete, ya sabéis, un temita rock de los que él nos trae cada semana y nos dirá a ver dónde ha estado estas semanas también. Vale, voy a quitar el puesto a este hombre. Ya sabes cómo Rellenito, ¿eh? Claro. Como siempre, no ahí viene, atacando a los colaboradores. Claro, todo de vacaciones y yo aquí. Oye, Barry Harper, ¿sabes? Uy, Barry Harper, le viste, ¿no? Con su moto que te desplaza, ¿cómo se llama él? La Sidecar. Efectivamente, que se me olvida el nombre. Era, niño. Oye, ¿saliste luego con él por ahí en el puerto o algo? ¿Qué va? Si no le vi, si le vi saliendo del hospital, le chiflé, lo que pasa es que no me escuchó. Ah, si te lo dije yo, que había estado. Claro, pero es que al día siguiente me venía yo para acá. Nada, estuve hablando yo con él, me ha dicho que, oye, mira, Langui, primo, yo no por nada, como no sabes cuándo vas a subir, que se lo dije yo, que sí, que la próxima semana subo, que tengo concierto y tenemos que grabar el programa. Y me dijo, no, mira, si no te importa me voy a quedar por allí. Y nada, que tenía que hacer unas cosillas. Bueno, y bueno. Y en su parcela, que es que iban a venir a vallarla o no sé qué, bueno, unos rollos que me contó. No te importa, no te importa. Digo, ¿qué me va a importar? Digo, pero tú sabes que en el hostal mediodía, pues tenés ahí tu plaza. Con coger y decir que no vas ahí, no pasa nada. De todas maneras, le tendremos por aquí. Dice que cuando bajemos al Rincón de la Victoria, que se va a pasar por allí una nochecita. Ah, bueno, bueno, algo. Vale, pues entonces saldré con él esa noche. Es como conoces esos lugares por ahí, voy con él, ¿sabéis? A ver, Rellenito, lo que te huele la aleta, Rellenito. A ver si ¿pero no damos qué dices? Una si me he duchado, hombre de a Dios. A ver si no damos una anda vuelta. Tú, mey, o sea que le hueles a ti. Ahí va, mira. Venga, venga, venga. Ahí va, mira. ¿Qué haces? Si yo creo que se ha tirado un cuesco la zarigüeya. ¡Sí, lo he dicho este! ¡Dámelo de encima! Ven, ven aquí. ¡Ay, ay! ¡Pero bueno! Mírala. Joder, se revela. ¡Oye, macho! La correa no se la quite. Déjala. ¡Suéltala! ¡A la cerigüilla no, niño! ¡La música, Paco! ¡Suéltala! Je suis le mec qu'on appelle mystique, mysticamente. Rien y'a de la chaleur ici, c'est mucha caliente. Arrête, tu sais pas feinter, avec ton style emprunté. Je te laisse même pas le temps de finir, je veux te chienter. J'ai plus de drip qu'il y a de touches sur un synthé. Sale chienté, foutu dans ta tête est peintée. Moi je fracasse tout, à la télé kiff, pas du tout. Christine aux craintes, n'est crainte, c'est une touche d'ironie teintée. Chaque passage au micro testé, tu sais que je veux pointer. Voici le petit noir, café très très noir, beaucoup me déteste. Préfère un T, 3D, je donne plus que le quinté. Dans mystique y'a quinté, trinqué. À la mienne santé, à ma souveraineté, dans ta main T. Ton esprit, mes mots vont teinter. Sachez, fâché, un 998, mon baby C. M-Y-S-T-I-K, mystique, exactement. Le blé 2, on fume la chose pire qu'un B2 blindé. Je vais te lâcher, te rabot, crier à l'aide. Même si je dérange, ma trame même, chance s'arrange, tu connais. Je vais te rouler comme du de chier, te fumer comme un spliff de zèbre. M-Y-S-T-I-K, mystique, exactement. Je vais te lâcher, te rabot, crier à l'aide. T'as une bombe, première classe pour le nord, sud, est, ouest. Je vais te rouler comme du de chier, te fumer comme un spliff de Zeb. Rappeur SOL, tu sais, c'est plutôt mal. Si le rap est un jeu, appelle-moi player. Si t'as l'oreille, écoute ma rime bien. Appelle-moi meilleur et belle. Le B, le A, de C, A, R, D, I. Le B à bas du B, on rap dans ta stéréo. Ben un, tout le monde confond. Le rap, c'est un moyen, pas une fin. Ni un sprint, mais une course de fond. Je me focalise pas sur les histoires de meufs. N'immortalise pas ces histoires de cité de keuf. Je l'ouvre parce que la ferme, c'est pour les cochons. Je suis acteur quand j'ai mon rôle à jouer et pas un autre. Lui veut être moi, elle veut être à moi et moi je voudrais être à l'affiche dans le RER du mois. Je suis pas fâché que machin ait pompé mon style. Je suis pas chat et peut-être chef, mais j'ai léché plus de nichons que toi. Bacardi juste pour le goût, goûte, c'est pas des rimes au compte, coûte. Get, je coupe toutes les têtes sur ma route, si putain. Je vais te lâcher, te rabot, crier à l'aide. T'as une bombe, première classe pour le nord, sud, est, ouest. Je vais te brûler comme du te chier, te fumer comme un spliff de zèbre. Rappeur SOL, oh, tu sais, c'est Pito Mike. Si je dois te lâcher, je vais te lâcher, te rabot, crier à l'aide. Appelle-moi Rof, un soldat parmi des millions. Je vais te brûler comme du te chier et te fumer comme un spliff de zèbre. 113 clans, ma fière qu'un frige représente. Il est bien temps de concrétiser. Bois ma santé quand tu vas teaser. Tout pour le zeille, t'inquiète ta poche, te le disais. Si t'es à poil, c'est pas grave, faut économiser. L'union fait la force, toi et tes potes, faut cotiser. De mon juice, la jalousie, je m'en vais attiser. Mon style mérite de faire la une du journal télévisé. Mais on m'a dit que c'était des PD qui produisaient. Donc en tant qu'anti-PD, ton colon, je viens briser. Inutile, c'est pas la peine de sympathiser. Ce n'est pas de mon pédigré, je ne pense qu'à traumatiser. Rof Excel, Vitry à gare Charcel. Ghetto français, ma voix traverse le ciel. Ouais, preuve d'un monde de cruauté, car je vais mettre mon grain de sel. Par habitude de tout niquer, car soldat universel. 9-8, l'année de la cuite, sur une mission j'opère. Ma fière qu'un fruit d'arrière, calibré, c'est pépère. Si je dois te lyncher, je vais te lyncher, te rabot, crier à l'aide. Appelle-moi Rof, un soldat parmi des millions. Je vais te brûler comme du te chier, te fumer comme un spliff de zèbre. 113 clans, ma fière qu'un fruit, je représente jusqu'à la mort. Si je dois te lyncher, je vais te lyncher, te rabot, crier à l'aide. On revient foutre le dawa pour les rater l'escarlate. Je vais te brûler comme du de chier, te fumer comme un spliff de zèbre. Hey Benji Jackie, déchire pour la Yaska. Écoute ce style, écoute ma voix. Tu sais qui je suis, n'est-ce pas? L'homme qui dresse la rime et tchat, je sais que ça, tu le sais déjà. J'atterris sur ce beat avec Mystic Prof et Pete Bacardi. Jackie, mon acolyte, me conseille. Ça défouraille et je ne vais pas faire de détails. Je vais t'étriper, je vais t'égorger et transpercer tes entrailles. À coup de frontier, à coup d'aïk, à coup de patate comme en box-toy. Mais tu vas signer, c'est clair, j'ai un style qui cisaille. Hey, yes, I. Je suis un vrai guerrier, ma saille. Je terrorise mes ennemis partout où je vais, je fous la pagaille. C'est Jackie que tu veux clash, qu'est-ce qui se passe? T'es chic taille, t'as 10 secondes pour t'excuser ou préparer tes funérailles. Mais ma tactique, c'est l'attaque, claire et nette, pas de micmac. Je ne vais pas jeter des fleurs à ceux qui méritent des claques, non. J'ai des lyriques en stock, des vannes et des blagues en bloc. À la disposition de celui qui me provoque. Si je dois te lyncher, je vais te lyncher, te rabot, crier à l'aide. On revient foutre d'awa pour les rater les scarlats. Je vais te brûler comme du dessus et te fumer comme un spliff de zèbre. Hey Benji Jackie, déchire pour le secteur A. Si je dois te lyncher, je vais te lyncher, te rabot, crier à l'aide. Regarde, j'y pointe pour time bomb, black mafia. Je vais te brûler comme du dessus et te fumer comme un spliff de zèbre. Tu peux pas tester avec la mafia qu'un prix. Si je dois te lyncher, je vais te lyncher, te rabot, crier à l'aide. 113, Beauval, rue Casnec, place des fêtes. Je vais te brûler comme du dessus et te fumer comme un spliff de zèbre. Je hisse le drapeau du S.A. Tréma. Si je dois te lyncher, je vais te lyncher, te rabot, crier à l'aide. Première classe, Jimmy Fendus dans la place. Je vais te brûler comme du dessus et te fumer comme un spliff de zèbre. J'en place une pour Saïd, Express, D.A. la section. Yeah. loco por cantar, loco por soñar, loco por fumar, loco por llegar. Fumando, cero. A la novia que más quiero. Ahí teníamos a Pip Bacardi. ¿Cómo? Sí, esta gente limón. Siempre estamos con la bebida, macho. Joder. Siempre, tú sí, sobre todo. Yo, bueno. Eran unos chicos, ya sabéis, de aquí de Francia, estos franceses, que últimamente no veas la revuelta que han tenido, ¿eh? Sí, sí, la toma la Bastilla y todo. Creo que tenemos que hacer nosotros también aquí, porque, Dios mío de mi vida, el otro día estábamos el taco y yo viendo las noticias, compadre, cuando llegamos del bolo, y la gente juntándose, la gente manifestándose por el tema de los pisos, compadre, y la policía encima dando palos. ¡No me digas! No me escuches. Porque no estaba yo allí, sino... Para que veas. ¡Armola de Dios! Hay que hacer algo, porque esto ya es intolerable, su primo. Nada. Aquí seguimos en Radio Tarasca, ya sabéis, para toda esa gente que se está apuntando, que se está metiendo a la página por primera vez, que está viendo en revistas de hip hop como Hip Hop Nation, esa publicidad que tenemos tan Chachi Piruli, Juan Pelotilla Niño, pues bienvenidos, ya sabéis, esto es un programa hecho para la gente que ama la música y sobre todo a la gente que está un poco distraída, como la carretilla del cañete, niño, por así decirlo. Mirad, estuvimos ahí en un concierto. Y tú, teníamos a esta persona. Mira, escucha. Vamos a ver. Aquí con el Langui, a José de un placer estar aquí con los dos. Mando aquí un saludo para Radio Tarasca, Radio Tarasca, ya. Y vamos a presentar un temazo. Y el que yo quiera, Langui. El que nosotros queramos. Ah, bueno, que vosotros queráis. Venga, pues nos vamos a dar lección. A ver, venga, el dato que tiene ahí. Ponedme algo ahí con swing que vosotros vayáis a saber bien eso. Venga, un saludo para todos. ¡Viva la República! Hola, soy Muchachito Bombo Infierno y aquí estamos pasándolo de puta madre. Un besazo a todos para los de Radio Tarasca. Ahí era. Muchachito Bombo Infierno. Será mejor. Será mejor, Supri. Será mejor, suéltala, suéltala. Como quiera me dejo de fumar. El día que tú me quieras me dejo de trucar. El día que tú me quieras me dejo de brindar. Será mejor que no me quieras más. El día que tú me quieras me dejo de vivir. El día que tú me quieras me dejo de existir. Será mejor que no me quiera más. Será mejor que no me quiera más. será mejor, será mejor, será mejor, será mejor, será mejor, será mejor, será mejor, será mejor, será mejor que no me quieras más, será mejor, será mejor, será mejor, será mejor, será mejor. Aquino, mangurrino, apa que tú pepino, porque estorba. Anda, mira, qué ojo el Fermín. Voy a ir a ver si tiene la Gijón Nation. ¡Hombre, Fermín! ¿Qué pasa? Hombre, ¿qué pasa, rellenito? Oye, dame mi revista, dame la Gijón Nation. Pero que, si la Gijón, si ya no me queda Gijón Nation, rellenito. Venga, hombre, por favor. ¿Cómo me dejas así? Anda, si tú tienes una por ahí escondida. Es que siempre te pasa lo mismo, rellenito. Siempre vienes a últimos de mes. Joder, macho, ¿cómo me vas a dejar sin mi magazine de Gijón? Con las mejores entrevistas, a lo mejor el grupo del Panorama Nacional, los pósters, todo, macho. ¿Cómo me vas a dejar así? Si es que siempre vienes a última hora, rellenito. Lo que yo sí puedo hacer, si quieres, ¿por qué no te haces socio y te lo mandan a casa, joder? Pero es que yo no, estoy de aquí para allá y no tengo un domicilio fijo, macho. Pues la casa de un amigo, rellenito. Joder, pues es que cuando tengo pela yo vengo a comprártela, macho. Bueno, pues aquí no me queda nada, rellenito. Joder, pues el mes que viene... A primero de mes te pasas y tú sabes que la tienes, no te vengas siempre a último, rellenito. Pues el mes que viene estoy aquí el primerito, a por la Gijón Nation, ¡buah, qué flash! Gijón Nation, cómpratela en tu kiosco, loco, todos los meses lo tienes. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, vamos que nos vamos, vamos que nos vamos. ¿A dónde? ¿A dónde? A la Casa del Conde. ¡Qué gracioso! Así se llamaba, rellenito, el disco de Muchachito Bombo Infierno, su joder, primer disco. De ahí es donde hemos puesto el temita Será Mejor, Será Mejor. Cuidado cómo se burla este hombre de la guitarra, ¿eh? Un monstruo, ¿eh? Guay, el bombo, no te digo. Cómo lo golpea, niño. Vamos ya. Fíjate. Para todo aquel que no sepa quién es Muchachito Bombo Infierno, que lo sabréis, pues ya sabéis que es de Santa Coloma, de Barcelona, y tiene este pedazo de disquito que a nosotros nos vuelve loco. Y si tenéis la oportunidad de verlo en concierto, pues verlo porque os va a volver más loco aún. Le tuvimos, nos grabó ese saludito para Radio Tarasca. Y aquí seguimos, en la www.lacepcion.net, niño. ¡Jo, niño! ¡Y el rellenito con su micro nuevo! ¿Ha visto? Hemos estrenado micrófono. Claro, rellenito ya tiene su propio micro. ¿Pero quién le ha traído? ¿Quién le ha traído? ¿Cómo que quién le ha traído? ¿Quién le ha traído? Tú. Ah, pues entonces. Pero bueno, sí. Entonces, pero que me iba a decir otra cosa. No, pero también te voy a decir que la facturita esta, la multa esta que me ha llegado, compadre. Ah, bueno, sí, verdad, la multa. Ah, la multa no, multa no. Me dice la multa de unos CDs, Daco, del programa pasado que os sí, escuché. Sí, sí, los CDs que sí, traigo. Pero es que aquí no pone solamente CD. ¿Cómo aquí no? Pone un MP3, un micrófono, caja B como el que has traído hoy. ¿Qué dices? Que me la sintonices. Que eso lo ha puesto el Bastari ahí. No, la posta. Eso lo ha puesto el Bastari ahí, no, pero ya son 400 boñetos lo que tenemos que pagar de multa. Nada, que me quieren meter todos los marrones. Pues como de ese tú, día. Como tú tienes tus trapis, tus rollos, tus chanchullos. Da tu main. No, no, hombre, no. A ver si vamos a hacernos cargo nosotros. Yo te pago el micrófono si quieres. ¡Jo, macho! ¡Daco! Bueno, pero y de todas maneras. El Daco dice que le dejes en paz directamente. Joder, me van a meter en Chirona otra vez. Eso sí, menos mal que tenemos otro micrófono. Pero sabes que el micrófono se lo vas a tener que dejar a la carretilla del Cañete. Yelao, carretilla de Cañete. Yelao, carretilla del Cañete. La carretilla. Ahí, niño, con la cazadora de cuero, en pleno verano, con las chapas del mechero en la solapa, Supri, y la litrona a cuestas. ¿Quién es? A este le canta el sobaco, a mí no. El Cañete. ¡Hombre, Cañete! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Aquí estamos, Supri, una semanita más. Aquí estamos de nuevo, de vuelta. ¿Qué tal esos dos programas que nos has estado? ¿Dónde has pues estado? Pues ahí hemos estado, en la playa. Cogí la carretilla y para la playita. Mágame, para la playita, que te has ido por la carretilla. Pues es difícil, ¿eh? Menear la carretilla por la arena de la playa. ¡Qué va! Se maneja allí. ¡Aquí currando! Sí, a rellenito estuvo aquí. ¡Te voy a quitar la sección, macho! ¿Qué dices, vamos, rellenito? Vamos, lo que te estoy diciendo. ¿Y qué tal las mujeres por allí? Por allí, igual, wow, eso está que se cae. ¿Ya que se cae? Wow, está que se cae. Bueno, porque no se caiga mucho niño, que luego cuesta cogerlo y levantarlo. Estuve enseñando la carretilla ahí a alguna extranjera que otra. ¿Estuviste enseñando la carretilla? Bueno. ¡La carretilla, dice! ¡Qué picaruelo es! ¿Qué nos traes hoy, Cañete? ¿Qué nos traes hoy? Algún temita guapo, como siempre. Ya lo sé yo, pero queremos saberlo. ¿Cuál pues es? Traigo un grupo que se llama Steppenwolf. Steppenwolf. Steppenwolf, ¿eh? No me suena, no te suena, que no. Yo a ti, rellenito, no te suena. Tampoco. Pero escucho el tema y sí, me suena. A ver, la canción se llama Born to be Wild. Es un grupo de 1967. ¡Toma ya! De la película Easy Rider. Que la han echado mucho en la tele y sí, la habré, sí, seguro sí, sí. La habéis visto. A lo mejor de, no moteros, suena. De moteros. Esa Harley Davidson ahí. Joder, compadre, pues este fin de semana estuvimos nosotros ahí en vivo en un festival de rock motos. De rock actuando. Motos. Sí, era un día... Era viernes de rock y sábado hip hop, pero se quedaron allí los moteros. Sí, por lo menos esto estuvimos nosotros en primera fila, o había alguno que otro de estos ya míticos, típicos, sí, con su Harley, con su Harley, Ángeles del infierno. ¡Estos son compadres míos! Hago una llamada, niño, viene en cuatro ahora mismo. Tú con la mobilete, ¿no? ¡Ocho rices! Yo me tengo que comprar una Harley de aviso, esas ahí. Es lo que te queda ya, ¿no? Es lo que me queda, es lo que te queda. Lo suyo, un tatuaje ahí. Pues estamos como locos por escuchar ese temita, Supri. Pues a ver el Daco que lo ponga por ahí. Se la has traído, ¿no? Sí, ahí, a ver, espera un momento. Que no te la habrás dejado la carretilla, ¿no? No, no se lo doy. Como decía, pues eso, el tema se llama Born to be Wild y el tema es de 1968. ¡Pero chico, deja el cigarro ya, hombre! Si es que te vas a consumir, que no el Daco por ahí. Si es que tienes el muñón amarillo. ¡No tiene ni uña, niño! Si mira cuál es, niño. Si este lo he escuchado yo muchas veces, que me lo has puesto tú. Yo esto me lo he bailado muchas veces, ¿sí? ¡Ay, el bicho! Looking for adventure and whatever comes our way. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Buy all of the guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Se me ha chafado la chopper, niño. El embrague va a ser. Temita, vaya temita, Cañete. Si sí la había escuchado yo un montón de veces. Claro que sí, tú es que tienes cultura musical. ¿Eh? Tú tienes cultura musical. ¡Uy, yo no había entendido otra cosa! Y yo también. No, pero realmente me la has puesto más de una vez, sí, claro. Sí, sí, lo he escuchado más de una vez. Aparte, la habréis visto seguramente en la película, porque en la película la han hecho muchas veces en la tele. Niño, tú tienes cara película también. Tengo cara película, ya está. Te veo un poquito mejorado, Agustín. ¿Por qué? La juerga es en la playa, ya sabes. Macho, que la playa es verdad, desgasta un poquito. Sí está más delgado, sí está más delgado, por la libertad del nani. Nada más que come salchicha, me han dicho. Oye, cuéntanos un poquito más de este grupo, Cañete. Pues eso, el grupo es un grupo formado en Los Ángeles. Y el grupo pues tiene mucho de psicodelia. Habréis oído el organillo ese, sí, que suena por ahí. Continuo ahí. Y era muy típico de la psicodelia. Es una mezcla de psicodelia y hard rock. No, pero rock. Joder, han conseguido una fusión muy buena. Este sí, tema además tiene más años que la tarara, sí, la tarara. Tiene, ¿no? Pues, de 68, no habíamos ni nacido. Ni nacido, niño. No nos habían ni creado, rellenito. ¿Tú qué, Chávez? ¿Dónde vengo yo? Cállate, rellenito, estate tranquilo un poco, sí, tronco. Se acelera, siempre que llego yo se acelera. Bueno, sí, seguimos aquí en Radio Tarasca, Cañete. Bueno, pues nada, pues. Todo un placer, ya sabes. Encantado, para la próxima, pues más temita guapo. Más temita guapo, que sabes que tenemos ahí gente en el foro comentando la jugada. Claro, y diciendo que es muy buena idea eso de hacer la sección de un tema rock a la semana, porque hay gente que no solamente le gusta el rap. Hay gente que le gusta más tipo de música y aquí pues complacemos a esa gente. Supri, bueno, de todo vamos de a verlo, todo, ¿eh? Que de, a nosotros no bueno nos gusta el tecno, de todo ni bueno el house ni el bacalao. Exacto, menos tecno, bacalao, house y otras cosas. Supri, la semana que viene no te tenemos porque hay que decirlo, no, vamos a hacer un... No, no, primo. Echando. No, Cañete, sabes que tú no, que tú tienes aquí tu hueco. Pero tenemos, vamos a tener un especial con la Daco Style a los platos, un tour table. Ah, eso está guapo, eso está guapo. ¿Un tour table? ¿Qué es eso? No sé lo que es un tour table tampoco, pero... ¡Que va, macho! Un tour table, ya lo verás. Aunque no vayamos a hablar ni un poquito en el programa, vamos a estar aquí presenciando ese tour table de la Daco Style. Ah, vale, vale. Vale, vale, entonces habrá que escucharlo, habrá que escucharlo. Bueno, Cañete. Bueno, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos aquí en la... Y en la carretilla de Cañete, y en la carretilla del Cañete. Ahí, alza, ya el compás te rompe. Cuando cameles, primo, tú en pie ponte. No te caje el desatino. Si una vez más su primo te coscaste de que Radio Tarasca vino. Aquí los niños se mosquean en el parque. Y me brean y preguntan: oye, rellenito, ¿se ha vuelto a comer dos bambas más que yo? ¿Pero qué cuenta, niño? Si yo no como nada, si yo me lo... Tú te lo cepillas todo, oh, cara candado. Que yo voy desobrado con el tobillo un poco más que tú, fastidiado. Niño, yo lo reparto para los pobres. ¿Tú? ¿Y tú? ¿Que tú qué vas a repartir? ¡Que yo reparto! Si tú abucharas todo, pero rellenito. ¡Pero no me estás contando, chaval! ¡Pero si yo soy una buena persona! ¿Buena persona? Nah, ya me has cortado el rollo. Yo que estaba aquí rapeando, haciendo unas letras. Unas letricas. Joder, estamos macho aquí en la www.lacepcion.net, en Radio Tarasca, ya sabéis. Todo aquel que se quiera meter en nuestra página web, meterse en el foro, hacer alguna petición, bajarse un salvapantallas o ver algún vídeo exclusivo, ya sabes, gratuitamente te metes en nuestra página web, niño, te registras y ahí tendremos, pues cada semana te vamos a ir informando de esos conciertos, de esos videoclips. Sabes que ganamos el trofeo, ¿no?, del Besoya. A mí eso de entrar ahí en la web y que te registres no me mola. ¿Por qué? Porque no, a mí no me registra nadie. Ya lo sé, pero que no es ese tipo de registro, rellenito. Entonces, que no pasas por un aparato de esos que... No, Supri, ahí mete los datos para tener nosotros archivado en nuestra base de datos. Ah, bueno. Y cada bueno vez que mandemos, cada vez que saquemos algo, pues mandarte a ti un correo electrónico. Ah, pues explícalo. Y que tú directamente te metas en la página, es que Supri. Que no lo explica, macho, yo me asusta. Pues. ¿Sabes que la próxima semana vamos a tener un turntable? Ya lo hemos dicho. Sí, con el Daco. A la Daco Style, a los platos, sí. Ahí, toda una horita sin hablar, porque nosotros somos muy cascantes. Entonces vamos a dejar a la Daco Style ahí desarrollar, ya sabéis, con vuestros platos. Un especial para los b-boys y los DJs, niño. Musiquita de la buena. Y ahora, suelta, suelta, suéltala. Suéltala. Electrifying like a live socket, hitting with all flavors. Yup, we trying to be neighbors with pro ball players. I'm talking papers, keep it realer, and see me on an iron caterpillar, on point like a killer, plus ready to deliver. Tight gifted, cheat the mic right, or I might rip it. Critics dig my style cause I write different. No hype, I just kick it. Low lights, they wanna get it. I shine like the ice when I hold mics. Every time, got every dime. Saying this nigga so nice. You know what, it's so right. You get stuck, I go twice. Lit it up when I'm on precise, require sacrifice. That's no hassle. The master got more loops than lassos. Y'all hear me? They all conspiracy theories. Worthless, like testing F defeats the purpose. Since the beginning, intrigued by plot left-handed women. Break beats and windmills on concrete. Covered by cardboard, sea floor to skyline. Bottom line, you rhyme, yo. Put in time, you shine. That's right, sometimes I get so high. I feel like Diamond D, the best producer on the mic. I ace this. Most punchlines are tasteless. Regular, average, mediocre, makeshift. To all my DJs with skills who got a lot of, this ain't on your mixtape, yo, it could have been hotter. Remember, in this game, they'll have you drained and strangled. Don't go to them, let them come to you. And work don't sleep angle. On, I leave your knee torn like Seahorn. Liquid MC storm like children of the corn. A wild free form of energy, mentally fit to last a century like centuries. One double zero translate to victories. You kidding me? Me come whack, that's not my history. Kidnap the whack and break his ankles, remember misery? Lyrically, it's getting out of control. Work the angles round the globe from north to south pole. It's so cold that MCs catch pneumonia. I'm airborne from LA to Barcelona. I rock heads from Pomona out to the Bronx. Dropped a sure needle contact, now watch me launch. DJs, you juggling, that means I'm bubbling. The far right on a remix fix, it's thundering. Picture me fumbling or dropping the ball. That's like picturing God without that nigga Aaron Hall. Well, if a brother get the best of me, ain't no use in sniveling and blaming referees. I strip the mic with tenacious D. Kick it up to evidence, yo, kick it out to me. Line up the three, trifecta, stroke it properly. Rocker, I work the angles triple optically. The hip-hop, multimedia, monopoly. My G is God, what's your G for? Geometry? This man of war, beach corner on the seashore. Ain't deep enough that we can take it to the sea floor. Every single beat bangs like a C4. We try beats, why you asking what the beat for? The spit firefighter, dilated entity. I'm learning chakras like chakra, building energy. Or barbershop, sipping any like the Kennedys. I'm always bigger and better, that's word to Benny B. It's guaranteed. Spank t-shirts and slingshots. I bust khakis out, bounce to the weed spot. Naturally, me and my faculty, we never play with this. I used to love her too, but now I can make that bitch. She's sucking up to all the with the change of whips. But that's alright, cause all she do for me is pay the rent. And keep it moving, got a bad habit of losing my cool. Acting a fool, breaking our tools and making the whole crowd move towards the exit. This be the next, we got you dilated. Hotter than Satan, the repeated parole violations. Exhibit work to angles, call us the dirty angels. How the West is won with microphones and turntables. Situación. Relajación ante todo. Me voy a poner chemita, mochila, pie de gato, ganzúa. En la esquina el niño vigilando. Ahí tenemos la metadona. Niño como el león y lo vamos a hacer. Nadie se va a enterar. Oye, rellenito, ¿dónde vas? ¡Shh, calla! ¿Cómo que calle? Son mis negocios, hermano. Niño, ¿qué te tengo dicho? Que estamos al programa, rellenito. Que no, hombre, tú calla, que me voy a ir. Oye, no te vas, ¿eh? He quedado con el Chemita. Oye, quédate aquí. Que no, que ahora vengo. Como tarde más de 10 minutos, te cagas, rellenito. ¡Ahora vengo, Langui! Los originales Rudy White del Comando Rasta están en acción, batiendo rankings. Los del Comando Rasta han tocado. Zafarrancho de combate, echando la boca y muévete. Estate haciendo la puta PP que está controlando. Artillería pesada del comando. Cuando la orden suena es que se está listo. Zafarrancho, el que para el culo queda arrestado. Zafarrancho, bombas de hachís en el país a lo largo y ancho. Comando rata, está asediando a Lucas. Del atentado no te va a salir. paso. Estoy al mando, golpecito, rotiquet mariscales. Mi rango, ¿sabes quién reparte y parte? Es el comando. Todos a sus puestos que comienza zafarrancho, arrasando otra vez a lo largo y ancho. Vive Dios, nunca fallo, doy en el blanco. Dinamita, no me falta, suministros controlados. Todo el mundo zafarrancho, el combate ha comenzado. El zafarrancho se ha formado otra vez. De la mano de la puta OPP. Zafarrancho, lo sabes muy bien. Atentando el comando in the place. Zafarrancho, Zafarrancho. Llega el comando rata arrasando. Zafarrancho, Zafarrancho. Cuando las instrucciones desde el comando. En misión secreta se desplaza el comando. Siguiendo las instrucciones del alto mando. El plan de batalla ya ha sido redactado. No me pongo el ojo, pongo la granada. Chemita, ya me ha dejado tirado, macho. Te lo he dicho yo, que te iba a dejar tirado. Bueno, no te lo he dicho, pero vamos. Este hombre, yo no sé dónde estará metido. La verdad, ¿sabes? Y si no te llega a dejar tirado, a saber a la hora que vienes. ¿Alguno que la ve? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice, pues macho? Yo cumplo las palabras. Yo te he dicho que vengo, pues vengo. Te has perdido el temita que hemos puesto, de la puta OPP. No me digas. Sí. Joder, la puta OPP. Zafarrancho. Madre mía, el hermano ella, ahí. Ahí. Sante y... Toda la sapeña. Ay, qué buena, macho. El Vacaciones en el Mar, pedazo de disco, ¿eh? Pedazo de disco, sí, efectivamente. Pues lo hemos puesto. Estábamos ahí, ha dicho Daco, ponemos un temita de la puta OPP y lo hemos rebuscado y te la has perdido. Joder, Daco, macho, no piensas en mí nunca. No, es lo que tiene, hermano, irse del programa cuando a ti te plazca. Vale, vale, vale. El y que ríe sí. El último ríe mejor. Y sí, para esos oyentes de Radio Tarascá, esa sección nueva que tenemos en el programa que vamos a inaugurar hoy aquí. Me lo se llama El Andarríos. Me lo he encontrado en la calle. Vale. Y es que a nosotros nos gusta mucho eso de ir al campo, a ir al río, que si los cangrejos, que si las gusarapas, que si la zarzamora. Y cómo no, tenemos a un especialista y él se va a encargar de esa sección. En... El Andarríos. Desde el charco Larropino hasta Radio Tarascá. El Andarríos. Con sus cangris, con sus setas, con sus truchas, con sus bogas, el Andarríos. Acampa donde sea. Aquí va a ser. Bueno, con todos los oyentes, para todos los oyentes de Radio Tarascá, bienvenido Chicholás, el Andarríos. Muy buenas. Y... Buenas. lo primero felicitarte por esa paternidad. Muchas gracias, nada, Chicho. Que es un paso importante en la vida y bueno, hay que felicitarte por ello. Pues muchas gracias, la verdad que sí, es una experiencia muy bonita y difícil de explicar. Pero tú sí nos vas a explicar, porque te vamos a tener aquí, ¿no? Para hablar de esas cosillas que nos gusta a nosotros, el campíbiri, el río... Eso es. Y todo lo que engloba ello, ¿no? Sí, señor. Te vamos a tener aquí durante muchos programas. Realmente, esta vez, ahora mismo, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Cuál es la temporada? Bueno, la temporada es del cangrejo de río. Del cangrejo de río, qué rico, la verdad, el cangrejo de río. ¡Joder, picantito con tomate! Hay muchas formas de prepararlo, está muy rico, muy rico. Pues nada, y que varias especies, ¿no?, hay en el cangrejo de río. Bueno, decir también... que nosotros nos hemos ido muchas veces con el Andarríos, nos ha llevado a sus sitios donde tiene el, que visto ahí, donde más se cogen los cangrejos, donde puedes ir con reteles si te apetece, donde puedes ir a cogerlos con la mano si también te apetece. Eso. Y nos hemos traído bastantes cubos llenos de cangrejitos donde luego la vieja nos las ha hecho. ¿Cuántas especies hay aquí? Bueno, para, pues el que digamos, no está, para el que no está puesto en esto. Bueno, pues digamos que en España prácticamente digamos que hay tres. Tres. ¿Vale? El cangrejo autóctono. El autóctono, claro. ¿Vale? El cangrejo rojo americano. ¡No, ese es muy... No. Y el cangrejo de señal. De señal, sí. Ese es el nuestro. ¿Por qué es nuestro ese? Porque vale, la verdad que es que el cangrejo de señal es el más idóneo para repoblar la ausencia del autóctono. ¡Amigo! Entonces, la verdad que es que hay que hacer un poquito de hincapié porque es que, como ya sabéis, para quien no lo sepa, el cangrejo autóctono, ¿vale?, pues está en peligro de extinción. Es una especie que está en peligro de extinción. Y bueno, como he dicho antes, la verdad que es que es una pena. Es que el porque... americano como todo, arrampla, llega allí y se quieren hacer los amos. El americano, además, que es una especie que acaba con todo. Pues como los americanos, ¿qué hacen los americanos? Acabar con todo. Bueno, el de señal también es americano, pero digamos que es, acostúmbrese a todo, el más parecido al autóctono. Entonces, pues bueno, pues nada. Realmente, desde el charco Larropino, sabemos que tú tienes allí bastante familiarización con el cangrejo y te queremos decir el hábitat. Sí, bueno, gustaría, pues... Porque nosotros sabemos que dónde hay, pero el hábitat. Bueno, pues la verdad que es que los cangrejos de río, vamos a hablar generalmente, cualquier tipo de cangrejo de río, pues habita en... entre la maleza, no es muy exigente. Digamos que... No se queja mucho, ¿no? No se queja mucho, no se queja mucho. Con poquito se conforma. Con poquito se conforma, sí, la verdad. Sí, yo dormía con cangrejos. Con dos míos. A ver, ¿qué te crees tú? Sí, yo dormía con ellos. Así tienes el cuerpo agujereado de los tentáculos, de las pezuñas que tienen los cangrejos. De las pinzas. Fue un día que estuve ahí al lado del río, me quedé a dormir ahí... Andarríos ahí al lado y... Sí, me merienda. Yo lo vi. Oye, metí la mano y casi me... ¿Tú lo has visto allí al Sí, sí, ha estado conmigo el rellenito. Bueno, menudo deseo. Menudo. Bueno, yo lo que no quiero es que tampoco nos vayamos de Cuenca a Úbeda y de Úbeda a Portugalete, porque no tenemos mucho tiempo de programa y queremos que el Andarrío pues nos explique, nos estaba explicando el hábitat. Que bueno, no es muy exigente, ¿no? No es muy exigente, como bien se sabe... ¿Estamos hablando de qué cangrejo ahora mismo? Vamos a hablar del hábitat en general, la verdad que el hábitat de todo cangrejo río es parecido. Ya te digo que como se intentó repoblar con el americano, el autóctono, porque digamos que el autóctono está prácticamente en extinción. Lo hemos dicho, quedan poquitos. Entonces, las otras dos razas que hay, que son con las que se ha intentado repoblar con mayor o menor éxito, han sido pues tanto el cangrejo de señal como el cangrejo americano. Uh-huh. Entonces, la mayor parte de España, digamos, está repoblado con el americano, que es el que tuvo mayor aceptación, aunque bueno, en realidad por la parte de Andalucía y demás se llegó casi a considerar como plaga porque se metía en los cultivos y arramplaban con el arroz y con todo, ¿no? Exactamente, sabemos que que se considera una plaga. El cangrejo come de todo. Come de todo, come de todo. La verdad que es que... Si nosotros cuando nos hemos ido a por cangris, Chichola, Andarrío, le hemos metido... Es verdad, Rellenito, le hemos metido los reteles, porque hay que tener cuidadito, porque si lo coges con la mano... El Andarrío sí, los coge con la mano, es un valiente, pero nosotros dejamos los reteles... Y de las bocas, y de las bocas. Y de las bocas, claro, que es que le ves las pedazos de bocas que hay allí, y hay a lo mejor por 20 cangrejos metidos. No, chavo, una cosa, de todo no, no se le puede echar un filete empanado. La verdad que la boca, tú le dejas como mínimo, siempre hay dos. Tú dejas el filete empanado 2 días que se pudra, que sí. Empanado no, crudo. Bueno, crudo y empanado, ¿a que sí? Haces un revuelto. Claro, sí, se pela la cola y bueno, pues haces lo que quieras, como si fuese una gamba. Exactamente, pero estamos hablando como de la gamba de gabardina. Estamos hablando de lo que come el cangrejo. Lo que come el cangrejo, de cuando nosotros le hemos llevado, cuando nosotros le hemos llevado a cebo a los reteles, que le metemos toda la carne. El cangrejo realmente está considerado como omnívoro y detritívoro. Detritívoro. Muy bien, muy bien hablado. Que come de todo, pues desde comerse hasta otros propios cangrejos. No, claro, ¿y la reproducción? La reproducción, vamos porque a ver. Entonces, si se comen otros cangrejos, al final no va a quedar ninguno. Bueno, la reproducción se realiza en. La hembra está en celo en los meses de octubre hasta mediados de noviembre. O sea, de octubre todavía no. Hasta mediados de noviembre. Se tira de octubre, pues no se tira. Está en celo. ¿Vale? Pero luego, una vez, en esa temporada es cuando se copula, digamos. Sí, claro. Entonces, una vez. Cañaca. Ahí está. Entonces. Y de ahí. Y de ahí, desde mediados de noviembre, cosa así, hasta la primavera, hasta abril, pues hasta abril, mayo, pues el cangrejo se mete en su agujero, que es donde va a permanecer con las huevas. Hasta mayo, cosa así, que eclosionen los huevos. Y durante ese trámite no... Yo tengo entendido que no... No, que está prohibido, que está y no, y que está prohibido cazar. Sí. Bueno, cazar, quiero decir, que está prohibido coger cangrejos. Sí, más que nada, ya digamos, el autóctono. Porque las demás... Las especies tampoco... Exactamente. Hay como, un montón. Claro. Como se han considerado algunas casi plagas, pues bueno... pues dependiendo la zona de la España, zona de España, claro. Exactamente, y las aguas. Pero en el autóctono sí que en esa el temporada. No, el autóctono está prohibido completamente. Ah, en toda la época del año, ¿no? Sí, en toda la época del año. Entonces, bueno, pues digamos. Ese lo traigo yo baratito. De vosotros que sabéis que rellenito. Bueno, pues digamos que en mayo ya hacen eclosión los huevos. Y bueno, pues ya salen los cangrejitos. Hay que decir que más o menos una media general es de 100 huevos, ¿vale? Un centenar de huevos, que es lo que suelen criar. Sí, salen todos. Van 14 días ligados. Qué ricos, de verdad, los cangrejitos. Van ligados 14 días a la membrana, o sea, a la cola, ¿sí?, de la hembra. Pero cuando el cangrejo es chiquitito, va pegado. Entonces, luego ya, una vez pasen esos días, pues ya se considera que ya van solos. Ya van solos, claro. Claro, hasta más o menos que lleguen a unos 5 centímetros, que es cuando alcanzan más o menos la madurez. La madurez. Sí. O sea, que ahora mismo, en la fecha que estamos, ¿no? Sí, digamos que ahora es la idónea. Es la idónea para irse de cangris. Sí. ¿Verdad? Para cogerte con tus compadres. Sí. De pasar la noche, decir, venga, unos bocatas, una mochilita. Porque hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer fuego en los campos. Exactamente. Eso importantísimo. Importantísimo. Cuidado que vale con los que fuegos. Se pueda hacer una chasquita y tal, pero hay que tener mucho cuidadín. Sí. Si te puedes ahorrar eso, llevarte unas tarteritas con las tortillitas, los filetes y demás. Exactamente. Y la linterna. La linterna, saber si quieres ir a por cangrejos por la noche, ¿verdad? Dando a ríos, que no sí. se Sí, lo que pasa que es que por la noche está prohibido coger cangrejos. Pero a nosotros nos gusta el riego, andar río, ya sabes que nosotros nos vamos por la noche. Bueno, si un poquito riego no viene mal, nosotros un poquito riego no viene mal. Siempre nos vamos por la noche a por cangrejos. Ya sabemos que depende de la zona de España, bueno, pues hay una norma vigente o otra. Pero normalmente, bueno, pues la normativa exige que una hora antes de la puesta del sol y hasta después... Sí. De 2 horas de la puesta del sol es el tiempo en que se pueden coger los cangrejos. Porque ya que sabemos que son fotófobos, que les da miedo la luz y que viven y habitan en zonas, digamos, oscuras, debajo de la maleza, sí, en aguas oscuras, pues bueno, pues pues eso es lo que hay. Increíble. Pues ¿sabes lo que vamos a hacer nosotros para el próximo fin de semana? Sí. Irnos contigo a por cangrejos. Estupendo. Porque este fin de semana, ¿sabes? Claro, que te fuiste tú. Que te fuiste tú y nosotros tuvimos que irnos de concierto y no pudimos. A ver, que me estuvo buscando la peñita y yo perdido por el río, sin móvil, sin nave, intentando campero, hacerte una, campero, una campero huertita. Total. Ah, es verdad que has empezado, sí, la huerta, hombre, también, ¿no? Me he empezado una huertita ahí, allí a ver lo que sale. En el charco Larropino, ¿no? ¿Verdad? En el charco Larropino, a ver allí lo que sale. Allí está el Andarríos casi siempre, sobre todo en verano. Y nada, nos ha traído la foto de que ha plantado allí tomate, zanahoria, lechuga. Sí, señor, ahí estamos. Luego esperemos que nos traiga, nos haga una recolecta, ¿no? Que nos traiga, sí, para hacer, sí, las eso, ensaladas, esa cosita, ¿verdad? Un gazpachito, niño. Un gazpachito de esos buenos, naturales. En primavera. Bueno, Andarríos, pues te vamos a tener aquí, ¿vale? Vale, vale. La próxima semana no te tenemos, pero no por nada, sino porque sabes que vamos a hacer el especial a la Daco Style a los platos. Fenómeno, con el fenómeno, fenómeno. Fenómeno, ya sabes. Para todos esos b-boys y DJs. Y nada, decirte que hasta la próxima semana, Andarríos. Bueno, pues cuídate el tobillo y a ver por qué maleza te metes. Hasta la próxima. Adiós, Supri. Venga, anda, Andarríos. El Andarríos. Desde el charco Larropino hasta Radio Tarasca. El Andarríos. Increíble, ¿eh? Joder, vaya sección la mortal que hemos tenido aquí. ¡Fenómeno! Impresionante. Oye, me ha dicho que me vaya con él la semana que viene. ¿Sí? ¿Con el, sí, Andarríos? Me ha dicho que nos vamos a ir a pescar truchas. Pues mira, compadre, pues claro, mira, claro. Requinito, eso está bien. Está bien, porque así se dejas un poquito uno el barrio y te vas para el campo. Efectivamente, voy a dejar el revólver a un lado. Joder, Requinito. No, pues mira, como el próximo programa no vamos a estar, pero para el próximo nos va a contar él y sí, tú, sí, vas a estar aquí para, claro, claro, pa verificarlo. Yo te cuento mis experiencias con él. Con él. Pues no, la verdad es que tú lo sabes, nosotros nos hemos ido un par de veces con él a, bueno, un par, unas cuantas más. Oye, pero una pregunta, Dan, y tú, a ver si lo sabes. ¿Tú te crees que hay que entrar mucho en el agua? Porque yo no sé nadar. A ti te pasa como a mí, compadre. Donde no nos cubre, bien, pero donde nos cubre ya, tú no te preocupes. Y el Andarríos sabes que es de estatura mini y tampoco se mete donde cubre. Claro, mucho. Yo cuando le vea que le llega a él por el cuello, pues yo tengo un poquito más de ventaja, ¿no? Ay, ay, ay. Cabrón. Pues nada, el Andarríos, ya sabéis, para todos los oyentes de Radio Tarasca, es una sección que para el que no está acostumbrado, pues a lo mejor se le puede hacer un poquito pesa. Pero lo bueno es divertirse y lo bueno es entretenerse y lo bueno es aprender cosas nuevas, como nosotros. Y aquí vamos a dedicarle esta canción al Andarríos, que ahora irá camino del charco Larropino otra vez de vuelta para controlar su huerta y sus cangrejos. Y nosotros le vamos a dedicar el Mami Chungo Petaca de cuando nos íbamos al Campibiri, la peñita al compás. Sí, ¿verdad? Chungo Petaquita. Mamá, que no me hagas pocío. Conmigo no cuentes, que me voy al río. Con la peñita. ¿Y con quién más? Tú y tú, Sofení, tú y tú. Me cojo el saco, me cojo la banda, cojo la maca y que me la doy, que me la doy. Mami, chungo petaca. Hoy, mami, que chungo petaca. Mami, chungo petaca. Hoy, mami, que chungo petaca. Mami, chungo petaca. Hoy, mami, que chungo petaca. Mami, chungo petaca. Hoy, mami, que chungo petaca. Mil yurillos por barba y tranqui, que si Jurdele no tiene, sin problema tú vienes. Dos carros, maletero, petao, de Hajipay. Si la noche es fresque, ya habría que estar a brigade. Pilla, que si una parrilla, que si una guitarrilla, que si chacas, petas y qué más, ¿eh? Arcampibiri, primo, ¿y quién va? Pues completa, compadre, la perra Arbitor que se va a cagar. Guiñando, camela el tema, lejos del bullicio. Ay, padre, de buen camino no se espera. Cañaña, verdad, que la gusa va a entrar. Un trajito a la pañí, baja todo al estomacal. Y sin cautela y sigilo, apachambrando el hilo. Daco, hoy no toca tu vinilo. Gitano, ven pa' callarte ya un viva. Que el pelucho tan canal que se las quiere picar. Fácil, sencillo, grato, el terreno chungalí de la perilla. Espanturrao estoy todo el rato. Fácil, sencillo, grato, y que me voy pa'l agua. Que me refresque el culo como un pato. Mami, chungo petaca. Hoy, mami, que chungo petaca. Mami, chungo petaca. Hoy, mami, que chungo petaca. Mami, chungo petaca. Hoy, mami, que chungo petaca. Mami, chungo petaca. Hoy, mami, que chungo petaca. Buen ambiente el de hoy. B-boy con DC desatino, allí voy. Que se atranca, que se abarranca. Algún poquito de ejercicio sin de semen me hace falta. Churro un bel, alcohol a estudiar. Nada más sea lo básico que tú eres capaz. Ni leer ni escribir, tú dónde quieres llegar. Tú dale flow a ese pupita y peta tu nombre sin más. Por lo fresquito y por lo rasante. Ni por la mama y el papa, jure esto en barde. Que cual ha sido, que quién ha venido. Que quién me deja una Rebeca que estoy tirititando de frío. Y yo me voy pa' La Habana y no aguanto más. La cogorza la lleva mi compadre el Bla. Con la DC Mendy, DC se recuerda. Hombro con hombro los duguis a tran, tran, tran, tran. Y que nos quiten los bailaos. Un collejón armas de carao. Cara candado, debilidad por un buen percal. Si se me cae el lágrimo, compadre Alberto, a ti gozar. Dice mami, chungo petaca. Hoy mami, que chungo petaca. Mami, chungo petaca. Hoy mami, que chungo petaca. Mami, chungo petaca. Hoy mami, que chungo petaca. Mami, chungo petaca. Hoy mami, que chungo petaca. A vuestro rollete acampar, rastrea, aparta el matorral y darás con un buen lugar. Déjate de campines, hombre, que nadie te diga cuando te tienes que acostar. A vuestro rollete acampar, rastrea, aparta el matorral y darás con un buen lugar. Va, cacho de sitio. Chavales, aquí va a ser. Aquí va a ser. Joder, buenos tiempos aquellos. Joder, ¿eh? Recuerdo me trae esto, Langui, macho. Madre mía, compadre, ¿eh? Aprovechamos la mínima, nos metíamos en el 5200 del Cañete y najábamos para el río, para el Campíbiri y valles acampadas que nos metíamos para el cuerpo, ¿eh, Supri? Joder, a comer, a bañarnos. Madre mía, qué gozada, rellenito. ¿Cómo nos lo pasábamos? ¿Cómo hemos disfrutado? Vaya juventud, niño. Si presumimos de algo, presumimos de la juventud que hemos pasado rodeado de nuestros compadres que todavía queremos y que los seguimos aquí teniendo. Bueno, pues seguimos en Radio Tarascá, ya sabéis, un programa musical, un programa de entretenimiento con diferentes personajes, diferentes secciones. Teníamos a Barry Harper, que le teníamos por allí perdido y no le tenemos aquí, lo hemos dicho, que le hemos dado unas vacaciones breves allí en Málaga, en Marbella. ¡Joder, Barry Harper, cómo se lo monta! ¿Cómo macho? Se lo monta, esto hasta finales. Y yo aquí currando como un nigger. Somos un nigger, mira, hasta últimos de agosto no creo que venga Barry Harper por aquí. ¿Cómo? Por la pecera, te lo digo yo. Si le vi, me dijo, déjame una semanita. Mira, este programa, la próxima semana, que tenemos a la Daco Style haciendo la sesión durante una hora y pico a los platos sin voz ninguna. ¡Joder! Hasta el próximo, como mucho, no viene Barry Harper. Bueno, pero pues bueno, nada, pues le esperaremos. Hay se que cuenta. Decirlo, sabéis que estamos aquí en la www.lacepcion.net o directamente en la www.radiotarasca.com. Estamos teniendo un huevo de descarga. Vamos a decir lo que hemos tenido desde el 1 de julio hasta ahora, 10.000 descargas del programa Radio Tarascá. Para nosotros es un placer porque gracias a eso podemos seguir haciendo pues, más programas. ¿Por qué? Porque nos dais el aliciente de seguir haciendo, juntándonos aquí en la inmensa pecera del barrio Pamendito con la Daco Style a los platos y seguir haciendo el programa y la música para que vosotros os distraigáis, para que lo descarguéis gratuitamente, Supri, y lo pongáis y lo escuchéis donde vosotros cameléis, compadre, tanto en la playa, en la piscina, en el río, en el coche, en claro, el trabajo, en la grúa. En cualquier sitio. En cualquier sitio. Claro, ¿verdad? Hermano. Hasta en el coche de la Metadona, que el otro día cuando viste al Chemita. Sí. Pues cuando pasé yo para abajo. Sí, sí. Lo tenían en el coche de la Metadona, lo tenían puesto. Venga, coño. Sí, me dice el segurata. Langui, ¿qué pasa? Ya se le conozco yo, se llama. ¿Cómo era? Fabián. Ahí está Fabián. Sí, sí. ¿Cómo sí, te lo conoces? Porque siempre paraba ahí en el poli, hombre. Claro. Y me lo dijo, que os escucho en el programa, que vi al, que escuché al Chemita, dice. Ah, el Chemita, claro, cuando va. Claro, Chivato, pues cuando vino aquí, que por casi que se quería llevar el teclado, maricón. ¿Pero qué dice? Pero yo no lo, pero yo no le dije que lo cogiera, sí, ¿eh? Ah, y habíamos cerrado encima, salió en antena y todo. ¿Y quién lo dejó pasar? Porque no cortamos el programa todavía, no había acabado y esto en antena y todo. Yo bajé para abajo y no le vi, fíjate. Y Sebastián me lo ha dicho, cuando pasa por ahí, por donde el Metadona, dice, sí, ya lo escuché, que estaba el Chemita antes de ir para el programa, estuvo aquí, que recogió la dosis y se fue. ¿Dónde estará el Chemita ahora que me lo recuerdas, macho? Que he bajado antes y te ha dejado tirado. Se ha hackeado este hombre. Pues sí. Nosotros seguimos aquí con buena musiquita. Sabemos que tenemos un temita más, loco. La Daco Style a los platos directamente con sus agujas estrambóticas y la zarigüeya. colorido viene. Atácale al rellenito. ¡A mí no! ¡Mira la cruz! ¡Me defiendo! ¡Ay, al tobillo! ¡Me saco el cuchillo! ¡Al tobillo, zarigüeya! ¡Te bicho! ¡Aparta, hombre! Hip-hop and you don't stop. I rock on, baby, bubba to the boogie to bang bang, the boogie to the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm a rapping to the beat. It's just me, the groove, and my squad. We gonna try to move your feet. See, I am the Dr. Spot, and I like to say hello to the black, to the white, the red and the brown, the purple and yellow. But first, I gotta bang bang the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock. Don't stop, lock the rhythm that'll make your body rock. Now so far, you heard my voice, but I brought two friends along. And next door, the mic is my man E. Come on, EC, that's all. Well, I'm empty dip, the ladies pimp, the women's fight for my delight, cause I'm the grandmaster with the three MCs that shock the house for the young ladies. And when you come inside and to the front, and you do the freak spank and you do the bump, and when the sucker MCs try to prove a point, the trust is trio, and with a serious joint, and from sun to sun, and from day to day, I sit back and write a brand new rhyme, because they say that miracles never cease. I created a devastating masterpiece. I'm gonna rock the mic so you can't resist. Everybody, I said it goes like this. See, I was coming home late one dark afternoon. Reporter stopped me for an interview. She said she heard stories and she heard favors. Like the missus on the mic and the turntables. This young reporter I did adore. Start rocking through this rhyme like I never did before. She said, "Damn, fly guy, I'm in love with you." Said the Casanova legend must have been true. I said, "By the way, baby, what's your name?" She said, "I go by the name, a lowest name, and you can be my boyfriend, you truly can. Just let me put my perfect course, Superman." I said, "He's a fairy, I do suppose. Flying through the air and pantyhose. He may be very sexy or even cute, but he looked like a sucker in the blue and red suit. I said, I need a man who got finesse and his whole name across his chest. He may be able to fly all through the night, but he can't rock a party through the early light. He can't satisfy you with his little worm, but I can bust you out with my super sperm. I go do it, I go do it, I go do it, do it, do it. And I'm here, and I'm there, and I'm Big Man E, and I'm everywhere. So just throw your hands up in the air and party hard like you just don't care. And just do it, and don't stop, y'all. I take a top, y'all, and you don't stop. It goes hotel, motel. What you gonna do today? I'm gonna get a fly girl, gonna get some spank and drive off in the Def OJ. Everybody go hotel, motel, Holiday Inn. I say if your girl start acting up, then you take her friend. I say skip, dive, what can I say? I can't fit them all inside my OJ, so I just take half and bust them out. Leave the rest of Massachusetts so he can shock the house. Well, I'm the M-A-S, the T-E-R, I-G with the double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call it Keith Murray. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat start getting into your soul. You start snapping your fingers and stomping your feet and moving your body to the short shot beat. Then damn, you start doing the freak. I mean, damn, right out of your seat. And then you throw your hands high in the air. You're rocking to the beat and shaking derriere. You're rocking to the beat without a care, cause the short shot MC from the affair. Nah, I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a slim face and a pair of brown eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. To the on and the on and on, on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said the on and the on and on and on. Like a hot butter pop, the pop, the pop. Hippie, hippie, pop, the pop, pop. You don't dare stop. Come alive, y'all, and give me what you got. I guess by now that you can take a hunch and find that I am the baby at the butt. But that's okay, I still keep it strong. That's all I'm here to do is wiggle your behind. I sing it on and the on and on. I said the on and the on, rock, rock, y'all. I get on the floor. I'm gonna freak your head. I'm gonna freak you there. I'm gonna freak you out of this atmosphere. Cause I'm one of a kind. I shock your mind. I put the GG diggers in your behind. I said a 1, 2, 3, 4. Come on, girl. I get on the floor. I come alive, y'all. I give me what you got. Cause I'm guaranteed to make you rock. I said a 1, 2, 3, 4. Whoa, shit. What? What? What? What? Siempre Round. Joder, cómo se lo burla el Meto ni el Redman, compadre. Son dijiste fenómenos. Que estuvimos ahí, ¿no? En el Monegro. Sí, hombre, lo conté todo, que te diga el Dago, buah, con pelos y señales. Ya. Joder, vaya pazo de concierto, niño. Pero, tremendo, pero está muy loco. Las playeras, tiraron el móvil, tiraron todo. Crazy. Qué fiera. Estás loco, la people esa. Hay que decirlo, Supri, estamos llegando al final. Esto ya se ha acabado. La próxima semana más. Sí, estuvo hombre. Aquí el presentador, ya sabéis, el Langui. Copresentador Rellenito McEnhan, a los platos con las agujas estrambóticas, la Daco Styli. Y como no, tuvimos a la carretilla del Cañete, con el Cañete, el tema drop de la semana. Tuvimos aquí la nueva sección inaugurada por el Andarríos, este hombrecillo del barrio de Pan Bendito, que nos va a explicar pues esas cosillas, todo lo referente al río y al campíbiri, como los cangrejos, las setas, las truchas. Todo, prácticamente. Super. Nosotros nos vamos despidiendo, ya sabes, es el sexto programa de Radio Tarascá. Métete y consulta con los demás oyentes en el foro de la sección.net, Supri. Yo me voy saliendo, me voy enganchando aquí a la pecera, niño. Mami, vamos. ¿Dónde vas? ¿Qué dices? ¿Qué? Deja eso, que te estoy viendo. ¿Pero qué estoy cogiendo? Deja eso, que te estoy viendo, que están las dos vieiras. ¿Pero qué dices, chongo? Las dos vieiras, que las dejes. Pero si estos son dos castañuelas. Que me caigo, agárrame, que me caigo a la pecera. Bueno, agárrame. Yo me las piro, Lang. Pero mamón, oye, que me caigo. Hasta luego. Que me caigo. Sí. Ya está aquí lo que todos estábamos esperando. Show Nexion, tu nueva revista con toda la música negra, funky, soul, R&B, toda la música del momento negra que estamos esperando. Así que ya sabes, próximamente lo podrás encontrar en tu kiosco. Bájate ya y resérvala a tu kiosquero. Show Nexion.